pasado primero. Ahora estoy junto a la mujer que quiero. Como pollo sin corral, yo busqué alas para cobijarme. Así encontré a mi niña, con ella mi vida es rica. Tengo mil cosas que confesarte. La primera es que te quise, tú nunca me quisiste. Tengo mil cosas que confesarte. La primera es que te quise, tú nunca me quisiste. Thank you.